party's ready in the theater. Take your seat, the show will begin. You choose the run seat, yours is numbered. The lights turn up, the curtain rising. Large big screen shows love inside. The sword and so many. Y muchas gracias por estar aquí un lunes más con nosotros en la casa de Eddie. Un auténtico placer que te hayas animado una vez más a acercarte a LH Magazine Music a través de su web o de su app y nos estés sintonizando. Amigo, amiga, si es la primera vez que te conectas, siéntete bienvenido, bienvenida de una forma muy especial. Juan Carlos, quien está contigo desde los micrófonos de esta casa, desde el corazón de la Elipa y, cómo no, buenas noches, gran hombre flaco. ¿Qué tal? Buenas noches. Como todos los lunes a las 22:30, sí, aquí estamos en nuestro saloncito, en nuestra casita, en nuestro edificio, en nuestra playa, en nuestra... en la habitación. En nuestro cubículo. Hoy tenemos un programa con un montón de cosas. Posiblemente te estaremos hoy acompañando hasta más allá de nuestra hora oficial de cierre, hasta más allá de las 23:30, porque son muchísimas las cosas que recibimos de tantísimas bandas que se ponen en contacto con nosotros. Y es que se nos acumula el material ahora que hemos vuelto a las entrevistas. Nos acompañaban la semana pasada las chicas de Hermana Furia y hoy volvemos a la tarea de compartir con ustedes un montón de propuestas interesantes que nos hacen llegar. Pues sí, la verdad que siempre, como siempre, no hay que olvidarse y agradecer a toda la gente que nos mandan sus cosas, sus canciones, las bandas, las entrevistas que hacemos aquí. La verdad que es algo que siempre hemos querido hacer, lo seguimos haciendo durante muchísimos años, ya creo que son como 13, 14 años que hacemos esto. Pero de verdad que se agradece y sigamos con esta historia y con este proyecto. Así que hoy no va a haber entrevista, hoy va a haber más que todo el tiempo música. Vamos a hablar poco. Bueno, eso poco, va a ser jodido. Eso va a ser difícil. Sí. Bueno, empezamos yéndonos a uno de los extremos de la península ibérica, ni más ni menos que a La Coruña, con una buena noticia. Y una buena noticia porque a finales de marzo, principios de abril, la banda gallega Mar de Fondo lanzaba un crowdfunding a través de Berkami.com y en apenas unos días alcanzaban el objetivo, el presupuesto fijado para la grabación del que será el tercer disco de su carrera. Podéis entrar en Berkami, están ahí todos los detalles y creo que todavía podéis colaborar. Esto que suena se llama Vacío, aparecido originalmente en Pulsaciones, su segundo disco, y que regrabaron ni más ni menos que con Fernando Medina de Reincidentes. tiempo se detendrá al revés de lo normal, y un reloj temblando dejará caer su arena. Y es todo tan frustrante, el aire es irrespirable, me falta tiempo para gritar. Silencio. Descubrir el vértigo al sentir que solo soy vacío. Llevado a ti, para resolver el axioma imperfecto de nuestra gravedad. Personajes archiconocidos como Fernando Madina de Reincidentes, Cuchi de Marea y El Drogas aparecerán en el tercer disco de Mar de Fondo, la banda de La Coruña, de la que Jesús Suárez, su cantante, está al frente. Amigos de Mar de Fondo, os felicitamos por el hito y os deseamos un feliz viaje en este vuestro tercer proyecto discográfico. Y animaos a pasar por Madrid. Las puertas de la casa de Eddie en LH Magazine están abiertas para que vengáis a contarnos cosas a nosotros y a la audiencia, por supuesto. Pues nada, sí, y si lo tenemos que hacer telefónicamente, lo hacemos también, que estamos que el presupuesto de este mes ha crecido muchísimo. Estamos que lo tiramos, sí. Tenemos para una llamada. Sería además nuestra primera entrevista telefónica desde esta casa, desde LH Magazine, sí, desde que nos cambiamos de Radio Vallecas aquí. Sí. Joder, bueno, lo podíamos intentar. ¿Lo podíamos? Mira, la semana pasada hicimos la entrevista con la gente de Hermana Furia, con uno desde el móvil, ¿no? Uno de los miembros, sí, no se podía perder esto y entró por videoconferencia, vamos a decir, sí. Así que, bueno, la próxima vez lo podemos ir mejorando, Jesús, ve preparándote. Bueno, y mi propuesta, flaco, es que nos vayamos a la otra punta. Y cuando digo a la otra punta, me refiero, y qué lujazo, a las Islas Canarias. A un lugar que se llama La Guancha, en Tenerife, con Banot, se llama la banda, nombre acuñado en homenaje a la cultura guanche. Ivanot también se llama este tema. Se ponían en contacto con nosotros a través del email, los amigos de Banot, y empezaban diciendo: gentil Mauro de la casa de Eddie. Y gentilmente se los agradezco. Temazo. Temazo, sí. Amigos de Banot, se ve que sois gente inteligente, porque apelando a la gentileza del hombre flaco, Mauro es el hombre flaco, por si alguien no lo sabe aún, y vais a sonar en la casa de Eddie, hombre, seguro. Hombre, esto el Resurrection Fest lo abren ellos. Ya. Bueno, aunque tenemos que deciros que hubiese sido así de todas maneras, porque vuestra propuesta tiene, por supuesto, cabida en este programa. Pues sí, pues sí. Un buen tema. Primer disco de Los Canarios, muchísimas gracias por hacernoslo llegar. Y un abrazo a toda la gente de La Guancha. Cualquier día me dejo caer por allí, Tengo familia por allí cerca y que van por La Guancha a menudo. Buen disco de heavy metal el que os habéis marcado. Pues sí, la verdad que un proyecto más que interesante. Y como estábamos diciendo al principio del programa, hoy hablamos poco y ponemos más música, seguimos con la música. ¿Qué te parece, caballero? Pues vamos allá. Tiempo habrá de hablar. Sí. Y bueno, vamos ahora con un poquito de rock and roll, como decían los Burning. Esto es El Tren del Amor. Train, train, train. Qué bonito que es el amor. Y el tren también. Venga, y después se criticamos. Train, train, train, train, train, train. Train, train, train. No es train, es train. Train, eso te train. Ha gustado, ¿eh? Train, train del amor. Culebra en Cheyenne, la banda sevillana y su train del amor. No, train del amor. Train del amor. Incluido en Soy Rock, segundo disco de la banda. Este tema, en realidad, es una revisión muy, muy personal del Mystery Train de Elvis Presley. No, un temazo. Estábamos acá moviendo la cabeza, dándolo la cabeza con el micrófono, moviendo las piernas como locos, saltando acá, ¿eh? No, temazo, hablábamos. Temazo. Movíamos train, la cabeza. Train del amor. Te ha gustado, Flaco, ¿eh? Te ha gustado. Si no fuese porque tenemos ya los Full Metal Jacket, lo pondríamos de sintonía del programa. Bueno, y antes de volver al hard rock y a sonidos más duros, y es que nos han llegado muchísimas cosas muy metaleras y muy heavies en estos días, alguna muy punk también, vamos con algo más suave, con una banda del panorama indie afincada en Castellón. Y ahora me dirijo a ti, que nos escuchas. ¿Alguna vez le has querido preguntar a alguien qué es lo que le hace ser tan cabrón? Será una fuerza de estado, líquido contaminado, en el estómago, un camino reptiliano, una mala digestión. Y una infancia infinita, un mal colocón, será una mala caída, una prótesis superflua, una estufa con frío, un arranque sin brío o alguna que otra decepción. Lo que te hace ser tan cabrón, lo que te hace ser tan cabrón, será una noche de farra, sin cura de resaca, un amor desquiciado, un sentir desahuciado, una ausencia de ritmo, algún que otro algoritmo. Que nadie supo entender una metamorfosis kafkiana y un principio de cirrosis, una amante prosaica, una rosa sesgada, el mismísimo corazón del que nos enamoró él. Lo que te hace ser tan cabrón, lo que te hace ser tan cabrón, lo que te hace ser tan cabrón. Está metidísimo en el papel el hombre Flaco. Esto es para la cancha. Bueno, yo lo que me he podido reír con el videoclip de este tema son Anora Quito, banda de Castellón. Buen tema y buen videoclip que te recomiendo visualices. Y sigue el adelanto del primer trabajo de Anora Quito, producido por Carlos Hernández Nombela, productor que ha trabajado con gente como Los Planetas, Pereza, Viva Suecia, y algún grupillo más. Lo que te hace ser tan cabrón. Te has quedado con ello, ¿eh? Es estribillo pegadizo. Bueno, y seguimos de estreno con un primer adelanto también, con un adelanto de lo que va a ser el próximo disco de ni más ni menos que Garbage. Los hombres que controlan el mundo, se llama este trallazo. Adelanto del nuevo disco de Garbage, de la banda escocesa-estadounidense, Escocesa su cantante, Shirley Manson, y estadounidenses el resto de sus miembros. Se llamará No God, No Masters y saldrá a la venta el próximo 11 de junio. Un disco muy reivindicativo y un alegato en contra de la locura en la que el mundo se encuentra inmerso, según ha explicado la banda. Y, por cierto, saldrá en varios formatos y el vinilo tendrá un color verde neón, aunque también van a lanzar una edición limitada en vinilo blanco. Qué bonito, ¿eh? ¿Esto de vinilo blanco? Vinilo. ¿Por qué? ¿Porque el vinilo es negro? No, bueno, mira, me has pillado. Es una pregunta muy jodida. Es jodida porque yo no sé cuál es el color de la materia prima. Soy así de zoquete. Estamos acostumbrados a verlo negro. Es negro, claro. Negro. Sí, bueno, digamos que por lo menos el estándar. Bueno, yo llegué a ver en una época tipo 70 donde la gente consumía ciertas cosas y salir de muchos colores, tres o cuatro colores, así tipo, no arco iris, pero he visto discos de pasta, sí, de sí, cinco o seis colores, ¿eh? No, yo los he visto, los famosos picture disc que salían. Y bueno, ¿recuerdas que nos enviaron la caja famosa a los amigos de Anonymous? Que por cierto, van a sonar hoy en el sí. programa. Pues nos enviaron cerveza. No. Nos enviaron... No, ah, no, no, camiseta. La cerveza no, la cerveza cuando vengan a España a tocar, esperamos. Nos enviaron unas camisetas muy chulas y nos enviaron un CD. Sí. Que en justo reparto te lo quedaste tú. Sí. Y un vinilo que me quedé yo. El vinilo es de color naranja. Súper chulo. Ah, mira. Sí, sí. No lo tenía, macho. ¿De color naranja? De color naranja, sí. Uy. ¿Cómo está la peña? Volvemos, ahora sí, a esos sonidos más jarroqueros de los que hablábamos, sí. Pues con un par de chavalines, un tal Adrian Smith y un tal Richie Kotzen. Son dos personas que prácticamente son sus primeros acordes, sí, juntos. Están empezando ahora y un tema muy adecuado para escucharlo mientras conduces, dicen, así que si estás escuchándonos desde el coche, aprovecha y disfrútalo, pero eso sí... Con cuidado, sí. Que queremos volver a tenerte aquí el próximo lunes. Sí, si estás con el taxi, cuídame al pasajero, pero escúchate este tema. Eso, mucho cuidado, sí. con el pasajero, sí. Y con tu propia integridad. Y ponte la mascarilla también. Ponte la mascarilla, aunque vayas solo. El nombre del tema, Running. Running. Stand in the middle, I see. fantástico proyecto el que han montado Adrian Smith, guitarrista de Iron Maiden, y Richie Kotzen, ex de grupos como Poison y Mr. B. Pues sí, la verdad que, bueno, Adrian Smith en guitarra de Iron Maiden fue uno de los culpables también de que Iron Maiden ahora tenga tres guitarristas, porque él dejó la banda por problemas, no fue por consumir lácteos, fue por otros motivos, pero tuvo que dejar por un tiempo la banda. Y entró su suplente, ¿no? Y después cuando él se recuperó, pues al final, que fue Janet Gersh, y después al volver, pues al final Iron Maiden decidió tener tres guitarras. Así que ahí es la parte en la que contribuyó un histórico de Iron Maiden como Adrian Smith. Y Richie Kotzen siempre, como decía él en sus anteriores proyectos, pero hace varios años que Richie Kotzen está haciendo... este tipo de música, en el sentido de que va juntando músicos de otras bandas y va formando como proyectos paralelos, ¿no? Hay un proyecto de creo que es The Winery Dogs, The Winery of Dogs, sí, sonaron también la de Mike Pornoy en la batería y él tocando la guitarra y Billy Sheehan en el bajo. Una barbaridad. Y bueno, y se ve que este muchacho se dedica, el Richie Kotzen se dedica a hacer este tipo de cosas. Así que encantado que lo siga haciendo, ¿eh? No me voy a quejar. Un tipo que además de ser un super guitarrista, canta muy bien, como decías tú en una ocasión. No. Es que yo creo que yo lo había siempre toda la vida lo he tenido como un guitarrista, pero ahora ya lo puedo poner tranquilamente como cantante este muchacho, ¿eh? Ya hace varios años. Muy buena música. Sí. Todo lo que rodea. Y el estilo es el mismo, ¿eh? El estilo musical de todas estas cosas que está formando en los últimos años es esto. Con lo que ha hecho con Adrian Smith, lo que hace con Mike Pornoy, lo que hace con Billy Sheehan, es este estilo. Pero me encanta que suena todo fresco. Lo que yo escucho de Richie Kotzen suena todo fresco. No es algo prefabricado o que haya perdido el alma. Sí. Me gusta mucho este tipo. Y seguimos en el mundo metalero. Vamos con una cosa que yo creo que te va a gustar, Flaco. Sí. Se llaman Parallelum, No One Is Real. Primero escuchamos y luego comentamos. Ok. Lions surround me. Fantásticos Paralelum y su No One Is Real, un videoclip no apto para menores, por cierto. Anuncian que en los próximos meses puede haber nuevo trabajo de la banda de metal alternativo, buenísimo, este grupo que estará compartiendo cartel con Fag Division y con Southgate en el Ladies Stone Fest 2021. Iban a estar en ese cartel River Crow, pero finalmente parece ser que por motivos que tienen que ver con el COVID-19, la banda, lamentándolo mucho, no va a poder estar. Una pena. Y eso sí, estarán Fag Division presentando por fin en directo su segundo trabajo, Ojos que ven, corazón que no siente. Gran cartel, el que se va a poder disfrutar el 25 de abril en la Sala Cero, en el Palacio de la Prensa, en Madrid. Sí, la verdad que el vídeo es más que interesante. Yo ya lo había visto en su momento y es lindo. ¿Cómo es? Joder, no me sale esa vertiente. Sí. Esto que me sale a lo bestia y no es así. Lo quiero decir finamente, pero bueno, ya se me va a ocurrir la palabra exacta. Hombre, el hombre flaco cuidándose de no. Sí, esto de no decir exabruptos en la radio. Sí, no, claro, que no te den hostias por todos lados me sale, pero no es así. Esto de. El sadomasoquismo. Coño, me ha costado, ¿eh? Sí. Te cuesta el sadomasoquismo, ¿eh? No, me ha costado decir la palabra, porque me salía hostia por todos lados, me salía y no era. Al final lo has dicho. No era el concepto lo que te iba a decir, que el LH Magazine te está cambiando, pero no hay nada que cambie al hombre flaco. El hombre flaco es genuino. Es que está, sadomasoquismo. Ahí está, ya estoy memorizando la palabra. Que te llenen de hostia. Bueno, vamos a seguir no llenándoos de hostias, pero bueno, parecido, porque vamos a seguir por derroteros metaleros, aunque esta vez con algo mucho más ochentero. Verlos en videoclip ha sido una buena experiencia, por su estética, por su música. Os invito a que os deis una vuelta por el videoclip de esta gente que viene de Murcia y se llaman Snake. We'll be right back. Era José Carlos Moreno, batería de Snake, quien nos hacía llegar esto por email. Este single ha aparecido en 2020. Esperamos que pronto puedan alumbrar un nuevo trabajo que me trabo. No, pero era una palabra muy difícil. Trabajo, se puede decir. Sí, pero no sé. Mira, a lo mejor es por algo. A lo mejor significa algo. A lo mejor tengo que decir laburo. Bueno, y va a ser hora de irnos relajando y pensando en cerrar, pero antes vamos a seguir en clave de metal con un tema más, esta vez con una gran banda de thrash metal y unos tipos muy queridos en esta casa, los canadienses amados. Amadísimos, los canadienses Anonymous. Grababan este tema en directo, es un tema incluido en La Bestia, su último trabajo y primero íntegramente grabado en castellano. Se llama Tierra y tiene la particularidad de que lo canta con ellos, en este concierto, Marco Cagliari, fundador de la banda Anonymous, Tierra. La morte non si parla. senza di guardar né gli occhi quel mar. Nos contaba Óscar Souto, bajista y actual cantante de Anonymous. En la banda se conocen desde el instituto y que aprendieron a tocar juntos. Esto nos lo contaba en entrevista este verano. Para ellos es un placer que Marco Cagliari, que en su día abandonó la banda para seguir su carrera en solitario, pues colabore con ellos. La verdad que es una banda que yo creo que hagan lo que hagan me va a gustar. Directamente, o sea, es más, si se cambian de estilo, lo harían bien también. Lo han hecho, o sea, quiero decir, tienen discos interesantísimos donde hacen mezclas de estilos. Bueno, yo te recomiendo una visita a la parte antigua de la discografía de la banda, que lleva en activo creo que desde 1989, llevan muchísimo tiempo, tienen una ya larga trayectoria. Decíamos que este disco es el primero que sacan íntegramente en castellano, aunque hay varios temas que sonaron ya en otros de sus discos, y este Tierra, que en el disco aparece en castellano, se grabó, fue el primer tema que grabaron en castellano y en italiano, porque Marco Cagliari es de origen italiano, los hermanos Souto son de origen español, de padre gallego y madre abulense, si no me falla la memoria, y Carlos Araya, su batería, es de origen chileno. Sí. Vivió de pequeñito unos años en Argentina. Jeff Fortin, que es actualmente guitarrista de la banda también, es canadiense. Es un tipo, tiene que ser un tipo estupendísimo, porque es además quien fabrica la cerveza Anonymous, porque tiene un sitio donde sirve comidas y fabrica cerveza. Es lo que se necesita en una banda. Sí, dejó la producción por, creo que lo habíamos comentado, por este otro negocio que parece que le va muy bien. Tienen algún vídeo divertido hecho desde allí. Y bueno, en palabras del grupo, Tierra es muy especial porque es la única canción que han hecho en español e italiano. Como decíamos, es un tributo a sus familias que han hecho sacrificios en sus vidas y dejaron en su día a sus familias, en sus países de origen, por un futuro mejor y por un nuevo hogar. Dicen también que les toca la fibra sensible cuando ves a todos los inmigrantes haciendo lo mismo hoy día en África, en Latinoamérica y en el resto del mundo. Para sus padres, esto terminó con una historia bonita cuando emigraron, pero no es el caso de todo el mundo que emigra. La canción es sobre el descubrimiento de la nueva tierra. Ok, pues nada, la verdad que gente que monta, bueno, Anonymous es una banda que a nosotros nos gusta y además tiene esta idea de gente de todas partes del mundo, de todas partes del mundo no, el mundo muy grande, pero bueno, de ciertos países por ahí, una mezcla que se muy junta, gente chilena, gente española, gente italiana, en Canadá, con un canadiense, pues son estas cosas que gracias a Dios se pueden dar y hacen este fruto de lo que es Anonymous, que a nosotros nos parece una banda increíble, la verdad. Seguimos con bueno, más sí, bandas. Perdona, quería apuntar que en Montreal, no nos olvidemos de que están afincados en Montreal, que es la parte francófona de Canadá, ¿no? Entonces dan una serie de mezclas ahí muy que desde aquí celebramos. Y hacen cerveza, que es lo más importante y de hacen todo. Cerveza. Por cierto, y nos dan camisetas también. Y vinilos, el vinilo ese de color naranja. Y el vinilo de color naranja. Y esperemos que algún día vengan a tocar a España, que es el plan. Hemos tenido en medio pues toda esta historia ya archiconocida. Pero esperemos que algún día nos podamos conocer personalmente, que estén en España y nos encantaría asistir a un concierto suyo. Nos confesaba Óscar Souto, y es que han trabajado con un productor común que le encantaría tocar algún día con Hamlet. Ahora sí, empezamos ya a relajarnos. Se hace tarde y la medianoche está cada vez más cerca. Por eso vamos con los ritmos latinos y esta ensoñación de Combo Paradiso. Cosita linda, mamá. Va. lado. Y al despertar, una vez más, te busco, pero no estás. Ensoñaciones descubrí un lugar mejor. Qué cruel tu abrazo en mi pecho. Paradiso y ese gusto exquisito. Muchas gracias a Domasoquismo, como no, por hacer música. He roto totalmente la magia. Loco Vaivén se va a llamar el primer disco de la banda. Se llama ya porque el 15 de abril ha aparecido en plataformas digitales y el 20, mañana martes, aparece en formato vinilo. Pues, ¿qué decir? Como Paradiso es un proyecto que más que nos interesa y que nos gusta realmente. Bueno, sabemos también quién, la gente muy querida, quién sabemos que lo está llevando. Y al final está ahí la voz que era del señor Arnaut, que es un gran amigo de esta casa, que lo hemos tenido cuando era humilde, cuando era una persona muy querida, humilde, que con su banda y con sus proyectos sectores, y ahora ya se lanzó a la fama. Con el Combo Paradiso, esperemos que en un futuro no muy lejano podamos hablar con el señor Arnaut. Nos encantaría hablar con Alberto Arnaut y completan esta banda. Bueno, es un plantel de lujo. Yo, el resto de la banda, lo que pasa es que no hablo porque no los conozco personalmente. A Arnaut lo hemos tenido. Bueno, habrá que invitarlos aquí, así los conocemos. Con Alberto Arnaut, Juan Celada, Julián Maeso y Adrián Costa. Ahí queda eso. Pues yo creo que estoy un poco cansado de verte y ya nos podemos ir yendo. Pues va siendo hora, sí, va siendo hora. Es ya muy de noche. Y vamos a poner una canción tranquilita. Tranquilita y tranquilita. Una muy bonita canción también. Un auténtico temazo. Más que nada para que recién ahora empieces a prestar atención a tu mujer o a tu marido. Has estado escuchando el programa durante 51 hora y pico. Pues ya es hora que tu mujer está ahí en la cama esperándote, o tu esposa, o tu marido. A lo mejor estás ya en la cama. Tu perro, tu gato, tu travesti amigo, o lo que sea. Tu mujer, tu marido, tu perro, tu gato están ya dormidos. Vamos con Trance, el último disco de Paul Zinnard, aparecido a finales de marzo. Apuntaos este nombre, quienes no lo conozcáis, Paul Zinnard. I wish I could love you more. Me gustaría que pudiese amarte más. Yo también, cariño. El lunes que viene estaremos esperándote por si te apetece pasarte. Sí, y te voy a amar eternamente. Además pongo voz de locutor. Mira qué voz que tengo, cuando quiero. Si no tengo esta voz de mierda. No, venga, nos vemos el lunes que viene. Chao. Chao. Said I was breaking the law for having thoughts that turn you on. Thought I should keep them away, before they take root in your head. But I had a code of mine. You don't change what is on your mind to make you look like a gent. You face what is in your head. I wish I could have loved you more, but I was a fan of the Lord. I wish I could have loved you more, but I was a fan of the Lord. Much alike, and you thought I wasn't blue. You thought I was a man in the room, but maybe you didn't believe none of the facts that made you grieve. You chose to live in the dark, so you never fall apart. I wish I could have loved you. Friend of the Lord, I wish I could have loved you more, but I was a friend of the Lord. I was a friend of the Lord.